comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Promediando la segunda semana de marzo, llegamos a una nueva emisión del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, y en la jornada de hoy vamos a enlazarnos con Chile, con la República Argentina, Venezuela, Brasil y Guatemala. Los invitamos entonces a disfrutar de la información de esta semana. Prácticamente toda nuestra América ha tenido una semana movilizada en torno al 8 de marzo, cuando organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos se embanderaron con las consignas de Paro Internacional de Mujeres, Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos. En Argentina se organizaron cientos de actividades en diferentes puntos del país, pero tanto en la jornada previa como después pudo verse la persecución por parte del Estado y el gobierno macrista a las mujeres organizadas. De acuerdo al informado por la abogada Luciana Sánchez, integrante del colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, en la madrugada del 7 de marzo, 6 militantes sociales de distintas organizaciones que se encontraban realizando pintadas de cara al paro y la movilización del 8 en la capital del país, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, fueron detenidas mediante un desmedido operativo policial y trasladadas a la comisaría novena del barrio de Almagro, acusadas del delito de daño. Como si esto fuera poco, al finalizar las actividades del 8, en la tarde-noche, policías de civil y uniformados comenzaron a hacer una razzia con los grupos de militantes sociales que se encontraban todavía en el espacio público. También arremetieron contra trabajadores de la prensa y fotógrafas, a quienes les dañaron los equipos. Entre las diferentes personas que se detuvieron y se repartieron en 4 comisarías diferentes, además de mujeres, había 2 hombres y un menor de edad. Lesiones, daños y resistencia a la autoridad fueron los delitos que le aplicaron a estas personas, quienes denunciaron todo tipo de violencia, abusos y golpes mientras que estuvieron detenidas. Un grupo de abogadas, entre las que estaba Luciana Sánchez, presentaron un habeas corpus para su liberación. La ministra de Seguridad Argentina, por su parte, Patricia Bullrich, justificó las agresiones diciendo que las mujeres habían provocado a los organismos de seguridad. Frente a la violencia del Estado, la organización de las mujeres. Este tipo de acciones no hacen más que reforzar las convicciones existentes en el movimiento popular respecto a la lucha y la organización. Deberemos seguir adelante entonces. Y vamos a ir a Guatemala, agradeciendo de antemano a los compañeros y compañeras de Radio Temblor, porque ya llegan a 42 las niñas muertas como consecuencia del incendio en el hogar Virgen de la Asunción. Las adolescentes, que oscilaban entre 11 y 17 años, protestaban en el marco del 8 de marzo por los abusos sexuales y físicos que sufrían en la institución. Según datos de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, en noviembre de 2016 residían en esa institución 748 niños, niñas y adolescentes, en una institución que tiene capacidad real solamente para 400. Algo que puede replicarse en muchos países, ya que 240.000 niños, niñas y adolescentes viven en instituciones de mismas características en América Latina. Vamos a escuchar a Lorena Capnal, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Guatemala, para conocer cuál es su percepción sobre esta trágica situación. Buen día a toda la audiencia de Radio Temblor. Esta mañana queremos valorar la apertura para poder compartir los sentimientos de rabia e indignación que hemos estado teniendo estos últimos 2 días en situación de la grave problemática de algo que estamos nombrando como femicidio estatal contra 35 niñas para el día de hoy, para amanecer el día de hoy, que se lleva la cuenta de muertes de estas niñas. Niñas que traen historias bastante complejas y fuertes, porque el Estado de Guatemala no ha atendido y no ha resuelto las graves problemáticas de niñez y juventud. Y de alguna manera también, porque esto es el efecto de las formas patriarcales, estatales y racistas también, que no asumen la responsabilidad del resguardo de la vida y de la vida en dignidad de niñas y de niños que están en diferentes procesos complejos en Guatemala. Muchas de estas niñas, que son niñas que de alguna manera fueron llevadas a este hogar seguro Virgen de la Asunción, son niñas que traen historias de graves agresiones sexuales, que por no tener la posibilidad de resguardo en su familia, porque muchas veces ahí está el agresor, fueron llevadas a este lugar por una orden de juez, y muchas de niñas que han sido reclutadas por maras, por pandillas, y que las han sometido también a una forma de violencia que las involucra o que las empuja a todo lo que tiene que ver con la situación de crimen organizado. Son niñas que vienen de diferentes comunidades también, que vienen de familias empobrecidas, de familias indígenas, cuyas familias no tienen la posibilidad del resguardo, la tutela o simple y sencillamente porque buscan la posibilidad de que estudien y lo ven como una posibilidad el resguardo. Es realmente fuerte encontrarnos con escenas de múltiple dolor y de indignación. La Red de Senadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario sacó una convocatoria urgente para amanecer el día de ayer a partir de que el 8 de marzo se suscita toda esta situación grave y compleja. Durante las marchas de jornadas de protestas por la conmemoración del 8 de marzo, el problema ya estaba suscitándose. Es en la noche y es a través de los medios de comunicación, en la tarde-noche, que nos empezamos a dar cuenta de cómo está la grave situación. Ya el 8 de marzo a las 6 de la tarde, un grupo de compañeras, de feministas, de gente que estaba alrededor de Ciudad de Guatemala, del Parque Central, se empiezan a manifestar con la grave preocupación que para entonces se hablaba de 19 niñas calcinadas. El día de ayer, con la convocatoria que hemos compartido para hacer un llamado a la solidaridad y al acuerpamiento político, feminista, espiritual de diferentes organizaciones, territorios a nivel de varios países, para que se haga presión al Estado guatemalteco, para que se por la demanda de justicia que tenemos, varias organizaciones, hermanas territoriales, aliadas, mujeres, organizaciones, se han manifestado, han acuerpado y han estado saliendo a hacer acciones de denuncia, de protesta y de demanda de justicia por la vida de las mujeres y por la vida de las niñas, particularmente de este hogar, en embajadas en Guatemala. Los países de ayer, de Nicaragua, de Honduras, ya habían hecho manifestaciones frente a la embajada de Guatemala en sus países. Seguidamente, el día de hoy, están las compañeras también pronunciándose de Costa Rica, las compañeras de Argentina, en Montreal, las compañeras de El Salvador, y así se van sumando más países que están haciendo denuncias frente a la embajada de Guatemala, porque estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. No se puede interpretar la vida de las niñas como vidas ya sin sentido, como vidas basureadas. No se puede interpretar la vida de las niñas que están en situación también de riesgo, porque el Estado no ha asumido su responsabilidad de protección, de salud, de educación, de tener familias seguras, de tener un país donde vivir sin violencia. No se puede seguir en esta dinámica que ejerce poder, control y que determina que las niñas puedan murieron y ya con eso se resuelve una grave problemática de tapar las graves impunidades que estaban ya y que siguen apareciendo ya en la parte de investigaciones iniciales del caso. Queremos agradecer, queremos valorar la posibilidad de que nuestra voz se siga difundiendo. Es un llamado para que desde nuestras casas, nuestras organizaciones, nuestros territorios, acompañemos con una vela blanca a las familias, a estas niñas con este camino tan violento que les tocó que enfrentar con sus cuerpos y con sus vidas, y para que podamos también, a partir de esta conexión espiritual, feminista, territorial y política, acompañar la indignación, las acciones de rabia, de movilidad, de fuerza. Para este sábado se está convocando a las 3 de la tarde en Ciudad de Guatemala una manifestación masiva para seguir denunciando estos hechos y para seguir denunciando junto con la ciudadanía que se ha levantado en Guatemala para demandar el respeto irrestricto de la vida de las mujeres, porque Guatemala ocupa uno de los primeros lugares en femicidio a nivel mundial. Y seguimos denunciando, seguimos hablando, seguimos desde cualquier lugar donde estemos denunciando todas estas agresiones contra las mujeres. El día de hoy también en Montreal, en Canadá, frente al consulado de Guatemala en Canadá, también hay acciones de resistencia con compañeras, con compañeros de diferentes organizaciones denunciando también la grave problemática de violencia contra las mujeres y particularmente contra las niñas del Hogar Seguro, Nuestra Virgen de la Asunción. Vamos a Brasil para hacer contacto con Jacqueline Dister y la agencia Pulsar. Porque en Brasil también se movilizaron por el 8 de marzo. En total, 70 ciudades brasileñas llevaron a cabo acciones para demostrar que el papel de la mujer es mucho más que aquel de ocuparse de las tareas del hogar. En Brasil se refirieron a una reivindicación específica que tiene que ver sobre las mujeres negras, porque según el mapa de la violencia de 2015, se muestra que los casos de homicidios en las mujeres negras aumentaron un 54% en los últimos 10 años. Claudia Vitalino, de UNEGRO, la Unión de Negros y Negras por la Igualdad, dijo que el alto número de muertes de las mujeres negras debe ser incorporado como una de las principales directrices del movimiento feminista. Vamos a ampliar esta información con Jacqueline Dister de la agencia Pulsar de Brasil. Nenhuma menos. Com corpos pintados, cartazes, faixas e muita criatividade, as feministas marcharam na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, dia 8, denunciando o machismo, a desigualdade de gênero e o impacto do retrocesso político no país na vida das mulheres, com destaque para a reforma da Previdência, que pretende igualar o tempo de contribuição entre homens e mulheres. De acordo com a Organização da Greve Internacional de Mulheres no Rio, o ato reuniu cerca de 10 mil pessoas. A concentração ocorreu na Candelária, a partir das 4 horas da tarde, e terminou na Praça 15 com performances e apresentações culturais. A boliviana Marcela Farfán mora no Rio de Janeiro há 6 anos e faz parte do coletivo Madalenas Rio de Janeiro e Mulheres Latino-Americanas. Para ela, as organizações e coletivos estão mais articulados e diversos, incluindo uma aproximação maior entre o feminismo latino-americano. De acordo com Farfán, as manifestações feministas estão ganhando proporções globais, principalmente por trazer à tona a discussão sobre como seria a sociedade se as mulheres parassem de produzir. Tenho sentido que o movimento tem crescido bastante, sobretudo na diversidade de coletivos, né? No Rio de Janeiro existe um feminismo institucional, que são coletivos feministas que têm muitos anos e também uma representatividade bem grande, mas ele está sendo cada vez mais amplo, em diversidade de apropriação mesmo, de diversos tipos de mulheres, mulheres de... inclusive, né, tem cada vez mais inclusão de outros tipos de feminismo, não só o tradicional ou o mais conhecido. Eu acho que isso é importante, faz com que o movimento ele esteja crescendo. Também está crescendo, o que eu acho mais importante, ainda uma articulação dos feminismos latino-americanos. Né? As manifestações já não são só regionais, não é uma coisa que está acontecendo só no Rio, no Brasil, sino que isso é repercussão de um movimento que surgiu, talvez, nessa forma na Argentina, né? Nessa ideia de greves, de paro internacional de mulheres, e que está começando a tomar forma, né? Porque é importante para a nossa sociedade compreender como seria essa sociedade se as mulheres parassem de produzir em casa, na rua, no trabalho e em qualquer lugar. O esvaziamento dos órgãos destinados à defesa dos direitos da mulher pode ter uma consequência grave para a redução do índice de violência do principal grupo de risco no Brasil, as mulheres negras. Dados do Mapa da Violência de 2015 apontam que os casos de homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos no Brasil, enquanto que o número de homicídios de mulheres negras caiu 9,8%. Cláudia Vitalino é presidente estadual da UNEGRO, União de Negros e Negras pela Igualdade. Segundo ela, o alto número de mortes de mulheres negras deve ser incorporado como uma das pautas principais do movimento feminista. E quando as mulheres não negras avançaram, as mulheres negras continuam à margem da sociedade. Nós somos a margem das pirâmides, nós somos as que mais mortes nos hospitais por mortes evitadas, inclusive de parto. As mulheres negras são as que mais morrem por violência, as mulheres negras é que ganham menos salário do que os homens brancos, do que as mulheres brancas que os homens negros. Os dados da violência provam aí de que, embora nós tenhamos caminhado em 2015, as mulheres negras, a violência contra a mulher negra aumentou. Nós queremos não fazer um movimento à parte, mas nós queremos que o movimento de mulheres nos enxergue, que nós, dentro dele, nós ainda estamos invisíveis. E não é fazer um recorte, é saber que quando nós falamos de 52% da população, ela não pode ser discutida à margem, ela tem que ser incluída no discurso. Não pode ser um problema das mulheres negras, tem que ser um problema de todas as mulheres, tem que ser um problema da sociedade. As vozes que ecoaram pelas ruas cariocas, exigindo o fim do assédio e o direito de escolha pelo próprio corpo, não estavam sozinhas. Ao todo, 70 cidades brasileiras realizaram atos para mostrar que o papel da mulher está muito além de cuidar dos afazeres domésticos. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Vamos a ir a Panguipulli, al sur de Chile, en la región de Los Ríos, porque Dafne Moncada, de Radio Placeres, nos informa del encuentro de redes sociales, autoconvocado como espacio autónomo de convergencia para contribuir a fortalecer los movimientos sociales. Los principales ejes del encuentro fueron la defensa y recuperación de las aguas y territorios, los medios independientes y la libertad de expresión, las economías y soberanía alimentaria, salud, medio ambiente y derechos de los niños, niñas y jóvenes. El encuentro de redes estuvo desarrollando el sábado 11 y domingo de marzo junto a la red de salud, la red de medio de los pueblos, la red de economías territoriales y el movimiento socioambiental por el agua. Desde el CICSI celebramos este encuentro como todos aquellos que persiguen la articulación y fortalecimiento del poder popular organizado. Vamos a escuchar entonces el reporte de Dafne Moncada sobre este encuentro de redes. Gracias a Yelén. Desde el sur de Chile, en la ciudad de Panguipulli, región de Los Ríos, se convocaron más de 100 personas y 50 colectivos, organizaciones sociales y medios de comunicación para discutir entre las distintas redes sociales las amenazas que el sistema económico ha impuesto sobre el territorio y las comunidades. Este encuentro propone una mirada integral para abordar la vida desde la concepción de los pueblos originarios y el buen vivir, lo que implica generar mecanismos de resistencia contra el sistema neoliberal y el extractivismo. Se trata de un encuentro autoconvocado y autónomo, construido con las voluntades de las distintas personas, hombres y mujeres que integran las organizaciones de la zona centro y sur de Chile. Las redes que han sido convocadas para este encuentro son la Red de Economía y Territorios, la Red de Salud y Territorios, Red de Infancia, la Red de Defensa de los Territorios y la Red de Medios de los Pueblos. Alfredo Seguel, de la Red por la Defensa de los Territorios, nos entregó más detalles respecto de este encuentro, que ha sido calificado como histórico por la gran convergencia de miradas y movimientos sociales. Bueno, este es un encuentro de convergencia, como decía Dafne, de diversas redes, de organizaciones sociales que son pilares importantes de los movimientos sociales en Chile. Principalmente se concentran en lo que es la zona centro y centro-sur de Chile. Y bueno, hay temas que obviamente están muy relacionados con el modelo neoliberal y el extractivismo que sigue atentando y atropellando y vulnerando los derechos de la población chilena y también del pueblo mapuche. Y acá, bueno, son distintos temas que se van a venir tratando, además de los diagnósticos, de lo que ha significado este modelo que ha sido bastante dañino, pero que también A su vez, creemos que se está cayendo a pedazos este modelo neoliberal y creemos que los movimientos sociales tenemos que asumir también un nuevo escenario para seguir generando cambios y transformaciones que permitan un mejor estado en derechos y un mejor estado en justicia. Es un espacio de encuentro, de unidad entre expresiones del movimiento chileno y el movimiento mapuche. Se abordan diversas temáticas de cómo ha sido el modelo forestal, el modelo industrial pesquero, salmonero, también los proyectos de energía, de cómo hoy día están atentando a los territorios. Pero también está la particularidad de que otras temáticas se vinculan, como cómo asumimos hoy día el ejercicio del derecho a la comunicación, nuestra libertad de expresión, de cómo también asumimos hoy día los desafíos de ver el tema de salud, que hoy día es un derecho que está privatizado, que está mercantilizado en el país y que necesitamos también asumir una posición más activa para poder generar un cambio al respecto. Y finalmente también estamos viendo diversos elementos de cómo hoy día potenciamos, levantamos con mayor fuerza las economías locales, las economías territoriales, el otro modelo de desarrollo que queremos, un modelo de desarrollo que se base en el respeto entre las personas, con la naturaleza, un modelo que se base en lo que son los intereses y las necesidades de los habitantes locales y no de empresas ni transnacionales ni intereses afuerinos que han venido causando graves daños, ya que estamos todavía viviendo una invasión a causa de una multiplicación de proyectos de inversión extractivistas. Esas son las líneas generales donde esperamos también asumir nuevos desafíos, asumir nuevas estrategias de poder también protegernos de mejor manera con respecto a nuestros derechos humanos, ya que todavía existe de manera sistemática una serie de atentados a las seguridades personales y también de las organizaciones. Y queremos poner freno a eso, poner freno a ese tipo de atropellos que hoy día siguen de manera activa, sobre todo generado por distintos poderes fácticos al interior del país y del Estado. Este encuentro es la síntesis de varias instancias que se realizaron durante los meses de enero y febrero en localidades como Copquecura, Coscos, Temuco y Curarrehue, en donde se manifestó la voluntad de generar una agenda de trabajo conjunta y también la realización de diversos talleres que generen herramientas para los movimientos sociales. Algunos de los talleres realizados fueron comunicación social para las organizaciones, defensa e incidencia en el sistema de derechos humanos a nivel local e internacional, seguridad personal y digital, y la creación de un mural colectivo que rescate los principios del encuentro. Este encuentro histórico de redes sociales en Panguipulli no solo significó un espacio para conocerse, construir confianzas y denunciar los conflictos que enfrenta cada territorio, sino también para avanzar en la construcción de un movimiento articulado que impulse desde el buen vivir una nueva propuesta de desarrollo para nuestro país, con una mirada desde la economía solidaria, desde la medicina ancestral, el respeto por la madre tierra, en donde todos los pueblos sean respetados y se promueva el derecho a la comunicación de todos y todas. En definitiva, la construcción de otras relaciones humanas en donde los principios fundamentales no estén reglamentados por el mercado y el dinero. Desde Panguipulli, en la región de Los Ríos, fue el reporte de Dafne Moncada para el Sistema Continental de Comunicación e Información, SIXI. Ahora nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela, al estado Táchira, en la frontera con Colombia, con la web radio La Biglietti, porque se desarrolló el primer Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda, que tendrá su encuentro nacional en abril y reunió a mujeres y organizaciones de distintos municipios para debatir y planificar sobre la unidad programática de las mujeres de izquierda. Vamos entonces a escuchar a Víctor Rodríguez de La Biglietti para que nos traiga más información sobre este importante avance en Venezuela. Gracias, Ayelén. Esta semana nuestro reporte está relacionado con el Día Internacional de la Mujer y más precisamente en la realización en Táchira del primer encuentro articulador de mujeres de izquierda que tuvo como objetivo concretar una nueva etapa preparatoria para el encuentro a realizarse en abril en el estado Falcón, en la República Bolivariana de Venezuela. Para conocer más sobre este encuentro, sobre el trabajo del equipo promotor regional y nacional del Grupo de Mujeres de Izquierda, dialogamos con Aminta Beleño Gómez del Comité Articulador Nacional. Yo hago parte del Comité de Impulso Nacional del primer Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda en Venezuela. Hago parte de ese comité de impulso como militante del Frente Fronterizo por la Paz, es decir, como integrante de ese gran bloque de colombo-venezolanos que estamos allí en la zona de frontera, tratando de consolidar desde la base los procesos de paz con justicia social en Colombia y de defensa de la revolución bolivariana. La idea del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda parte de organizaciones de base donde articulamos mujeres y hombres en la lucha contra el sistema capitalista y contra el imperialismo, por supuesto. Y bueno, desde la onda de las luchas del género, nosotros queremos construir un espacio donde podamos articularnos desde todos los espacios de lucha a nivel de este país y a nivel de la patria grande y del mundo, porque entendemos la urgencia de que se reivindiquen la izquierda, se reivindique la izquierda no solamente como una plataforma teórica, sino como un espacio de acción contra toda la ofensiva que tiene el imperio contra nuestros pueblos y en la lucha contra el capital y contra su lógica. Entonces, en ese sentido, estamos organizando encuentros regionales de base en Venezuela que van a dar los elementos e insumos necesarios para la discusión en el primer Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda, que se va a realizar en Coro, capital del estado Falcón, el 28, 29 y 30 de abril próximo, donde nos está apoyando fuertemente una gobernadora de izquierda, la gobernadora Estela Lugo, parte de este proceso bolivariano y que se han definido feministas desde el principio de su historia política. Entonces, bueno, estamos invitando y a todas las organizaciones de base a que se sumen a esta iniciativa, que no es solo de mujeres, ¿no? Es un congreso de mujeres de izquierda, pero entendiendo a la mujer como la parte, la otra parte del hombre y la otra parte de la clase que lucha por su independencia, por la igualdad. Y bueno, y tenemos una consigna grande que es la transformación económica, la justicia social y la paz. Hasta aquí un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde la web radio La Biglietti para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Víctor. Y ya que estamos en Venezuela, no podemos dejar pasar la importante noticia sobre la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, el CIADI, que reconoció el apego legal de las autoridades venezolanas en la participación de Exxon en el proyecto Cerro Negro. Bueno, de acuerdo a lo que el comunicado oficial del gobierno bolivariano de Venezuela emitió, el CIADI declaró procedente la solicitud del gobierno venezolano sobre la participación de la empresa estadounidense ExxonMobil en el proyecto Cerro Negro de la faja petrolífera del Orinoco. Según lo declarado por el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, representa un triunfo judicial incontrovertible en defensa de los derechos soberanos e irrenunciables de nuestra patria sobre nuestros recursos energéticos. Ratificamos a ExxonMobil y a las empresas internacionales nuestra disposición a seguir trabajando juntos en proyectos energéticos para el desarrollo de Venezuela, en el marco jurídico nacional y del derecho internacional para el progreso de nuestro pueblo, decía el comunicado oficial entonces, una buena noticia para un Estado que lucha por su soberanía energética y territorial. Ahora sí, volvemos a Chile, pero esta vez a Valparaíso, con Diego Fernández, que nos comparte la experiencia de educación popular del preuniversitario El Cincel, que cumple sus 13 años. Recordemos que en Chile existe un importante movimiento político y social que lucha por la educación pública y gratuita, en contra de la privatización y la mercantilización que los diferentes gobiernos han dado continuidad. Vamos a escuchar a Diego Fernández, que nos trae la experiencia entonces del preuniversitario popular El Cincel. En Chile la educación es un negocio, eso nadie lo puede negar, al punto que si tienes para pagar lo necesario puedes ingresar a la educación superior. De lo contrario, solo te queda soñar con ello o endeudarte durante muchos años para poder costear una carrera universitaria, e incluso es posible que tus bienes sean embargados por el no pago si tuviste que suscribir este préstamo con una institución bancaria. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, de la cual Chile es parte, este país es uno de los que detenta la mayor desigualdad y segregación en su población, en términos educacionales. determinando que si eres pobre y estudiaste en una escuela pública, es probable que no puedas ingresar a la universidad. Las cifras son claras. Para ingresar a la universidad tradicional en Chile es necesario dar la prueba de selección universitaria, también conocida como PSU. En esta medición estandarizada de los conocimientos básicos, las cifras nos demuestran que existe una terrible brecha que divide a los y las estudiantes según el tipo de educación del que provienen, pública o privada. Para el año 2016, un 44% de los postulantes provenientes de la educación pública no lograron alcanzar el umbral de los 450 puntos, por lo que no pudieron ingresar a ninguna de las 34 universidades catalogadas como tradicionales. La cifra, en comparación con la educación particular subvencionada, el Estado paga una parte y la familia otra, se reduce a un 29%, y en el caso de la educación particular, totalmente financiada por la familia, encontramos un exiguo 7,53%. Frente a lo anterior, es que se popularizan hace ya más de 10 años los preuniversitarios, instituciones educativas con fines de lucro que buscan reforzar los conocimientos académicos después de la jornada de estudios de los secundarios, preparándolos para la rendición de la PSU. Distintas empresas a lo largo del territorio buscan cautivar a los y las postulantes para que contraten sus planes, sumando un gasto extra a las familias dado que la preparación que ofrece el Estado es deficiente en comparación con las exigencias de la educación superior. Pero aunque la realidad parece gris y estática, hay quienes se oponen a esto, ya que en Chile desde finales de los 90, terminada la dictadura de Pinochet, el tema de la educación ha sido una lucha que los estudiantes primarios, secundarios y universitarios han dado sin tregua, teniendo grandes momentos como la llamada Revolución Pingüina por los uniformes de los estudiantes de la educación pública, el año 2006, o la prolongada paralización estudiantil del año 2011. Estos movimientos políticos han logrado desviar algunas nuevas normas que vendrían a privatizar aún más el sistema educativo, pero por sobre todo a generar conciencia en que es necesaria la solidaridad entre los pobres más que exigir a un Estado y una clase política que no se hacen cargo de las demandas de la población. En este sentido, conversamos con los compañeros y compañeras del preuniversitario popular El Cincel, organización de profesores y estudiantes que, influenciados por los debates de la Revolución Pingüina, lleva más de 13 años generando instancias de aprendizaje y reforzamiento escolar sin costo, añadiendo una cuota de crítica social sobre este sistema que nos oprime. Daniel, profesor de física del preuniversitario popular, nos comentó sobre las características de esta iniciativa. El Cincel es un espacio educativo que prepara a los estudiantes y trabajadores también que quieran entrar a la universidad para dar la PSU específicamente y que tengan problemas para acceder a los preuniversitarios tradicionales. Nace más que para ellos, desde ellos, ¿cachai? Si bien eran estudiantes universitarios los que empiezan con esto, nace desde lo político, desde el impulso que dieron los estudiantes secundarios y tanto para ellos mismos como para los estudiantes de toda edad y de cualquier situación. En cada año, si bien se renuevan los estudiantes, cada año es un nuevo ciclo donde la organización también la integran esos estudiantes, pues no solamente el equipo de profesores. El contenido propiamente tal también se intenta buscar el pensamiento crítico, incentivar el pensamiento crítico dentro de los estudiantes. Ahí ya hay un cambio desde lo curricular, y también existen otras instancias donde se abordan temas de contingencia y de donde el estudiante pueda estar al tanto de los problemas y de los riesgos que tiene el sistema actual. La planificación horizontal, el sentido solidario y cooperativo y el proyecto social en común son elementos que permiten que las y los antiguos estudiantes sigan cooperando con esta iniciativa, la cual se plantea como una alternativa real a la especulación financiera en torno a la educación. Gabriela, ex alumna del Preuniversitario Popular y que actualmente estudia en el área de la ingeniería ambiental, comenta su experiencia en esta iniciativa. Sí, ex estudiante del Cincel y este año ingresé a la universidad. Gracias a los chiquillos igual, en un momento pensé estudiar sola cuando decidí volver a la U, porque la verdad es que después más o menos de 3 años que ya había estado en la universidad, volví y la verdad que uno no se acuerda de muchas cosas que te pasan en el colegio. Súper diferente la forma de enseñar, pues, y rompiendo un poco la forma tradicional que hay de educación. Y claro, transversal también, o sea, siempre podíamos hablar con ellos si teníamos una duda. Al final siempre terminó siendo, como dije recién, algo súper personal. O sea, si teníais una duda, te ayudaban. Y me imagino que a diferencia de otros prep. Y bueno, el hecho de que no haya dinero de por medio, creo que también como que genera algo súper lindo. Y todos ayudamos, por ejemplo, en actividades de financiamiento. Actualmente estudiando a través de crédito, con un hijo y una casa que mantener, Gabriela invita a los demás estudiantes a participar de estas iniciativas populares que refuerzan la solidaridad de clases en una sociedad pisoteada por los poderes. El Pedro de Valdivia, el no sé qué y todo. Pero no solo así, no, esas no son las únicas formas de preuniversitarios que existen. Entonces, infórmense y si ven por ahí un papelito del Cincel, léanlo e inscríbanse. Este fue un reporte de Diego Fernández desde Radio Placeres, Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Usuarios y usuarias de nuestros territorios rebeldes, hemos llegado al final de este encuentro de voces, que es el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Agradecemos a todos los colectivos que hacen posible que semana a semana generemos este caudal informativo, desde la comunicación alternativa, popular y libre. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, y los espero la próxima semana con más latidos de nuestra patria grande. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.